Capítulo 42. Sobre qué pedir en la oración y la gracia de Dios. ¿Cómo vas, peregrino? ¿Quieres soñar? Pide a Dios que te regale imágenes divinas que te hagan ver la hermosura del camino. Al despertar, darás las gracias porque cuentas contigo y no vas solo. Somos muchos peregrinos. Los que se quedan varados son los que creen que son habitantes. Pronto, la vida les fastidia y comienzan a pelearse por tener lo que hay en el mismo sitio. Anda, no poseas nada que te pese en el camino. Ven conmigo. Voy a escuchar a Agustín. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¿Dormiste bien, Severo? Sí, muy bien, padre. Con la plática que tuvimos anoche, me acosté tarde. Pero dormí profundamente. Así que me levanté con la energía para comenzar la jornada de hoy. No hay duda de que hablar de temas que no nos gustan nos hace bien. Es como poner a la luz, entre hermanos, cuestiones complicadas que a la luz quedan muy claras. Gracias por decírnoslo, Severo. Estoy de acuerdo contigo. Padre Agustín, hermanos, tomen asiento. Hay tostadas con miel virgen y están calientitas. En aquella olla hay leche bronca. Bendice, Señor, estos alimentos. Te damos las gracias porque los tenemos para estar sanos del cuerpo y así darte gracias sirviendo con nuestra salud a tu pueblo. Bendito y alabado seas. Tú entre nosotros. Amén. Gracias, Alipio. ¿Podrías hacer la lectura de esta mañana? Muy bien, padre. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 16 al 20. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero poner el acento en la bondad del Señor que pone la misma distancia entre Él y su Padre que entre Él y nosotros. Nos ofrece unidad absoluta con su amor, tanto que dice que quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y también quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y no es que Jesús elija a los buenos hermanos, sino que su amor hace buenos a los que elige. Algunos grupos cerrados no soportan que uno haga o diga en el nombre de Jesús. Llenos de soberbia nos juzgan de soberbios por estar ciertos de que hemos sido enviados por Jesús a cumplir una misión concreta. Los que se enojan cuando nos manifestamos de Cristo al hablar, sentir, pensar y actuar en unidad con Él, no saben que esto es posible, y no por iniciativa nuestra, sino porque Jesús así lo quiso. Escuchen a Jesús cuando dice: yo y el Padre somos una misma cosa. Y luego nos dice: el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Dichosos los que se percatan de lo que esto significa. Hermanos, qué deliciosa es la miel de esta mañana. Es de flores silvestres. Quizá ha tenido que ver una mejora en el proceso durante la cosecha, padre. ¿O es tu paladar que está dispuesto? Seguro es el paladar, Alipio. Tienes razón. Amanecí con hambre. Todo sabe mejor cuando tienes hambre. Como ayer, cuando dijiste que enseñáramos a los formandos a tener hambre de Dios. Sí, Faustino. Ayer dije eso y lo seguiré diciendo a quien me lo pregunte. Y aprovecho para decirles que tal vez ese sea el tema de mis cartas esta mañana, ya que debo a la viuda Proba una respuesta. En la última carta que me ha escrito, me pregunta qué pedir a Dios Trino en la oración. Yo, como a todos, le diré que pida tener hambre, hambre de Dios, para que saboree su presencia y tenga una felicidad aún más perfecta e íntima para siempre. Supongo que le es muy difícil sentir hambre de Dios en medio de todas sus riquezas y alabanzas que recibe de la gente de su misma clase. Ya le has dicho al respecto. ¡Ay, Posidio! Le he dicho tantas cosas. Poco a poco las va entendiendo. Le he dicho que viva como si no tuviera nada, que comparta sus bienes sin escatimar con quien los necesita y que sea administradora de lo que Dios le ha dado. Así puede sentirse feliz. ¿Y qué hay sobre las alabanzas que recibe? Como las reciba, que las regale a Dios. Que si puede, mejor las evite, y que no tenga otra alegría mayor a la que le otorga el saberse amada por Dios. De otro modo, el día que ella no tuviese quien la alabara, caería en confusión. Si quiere la vida feliz, tiene que pedirla, sabiendo que lo que pide es el amor a la vida con Dios que no acaba nunca, y que es muy diferente esa gracia a los placeres temporales, que hay que agradecer sin apego y compartir generosamente. Bueno, hay mucho trabajo esta mañana, hijos. Acabemos la sobremesa. Que Dios esté con nosotros. Faustino, acompáñame. Tenemos tareas de escritorio. Sí, padre. ¿Me seguirás dictando? Sí, te seguiré dictando. ¿Acaso no quieres saber finalmente cómo fue que, siendo el hombre de una mujer y el padre de un muchacho, dejé todo para hacerme monje, sacerdote y obispo? Bueno, algo me han dicho. Sí, lo que todos saben. Pero hay cosas que quiero compartir. Cosas que pasan dentro que no se ven. Ya lo creo. Es poco lo que en realidad sabemos unos de los otros, porque dentro de cada uno hay una biblioteca sobre nosotros que no cabe en un libro. Me gusta cómo lo dices, Faustino. Con el libro que estamos escribiendo, los lectores sabrán eso mismo. Y espero que entren en su interior para atender los gritos de su corazón. Realmente espero que suceda. Mira, el mensajero me ha dejado unas cartas. Proba, Paulina, Itálica, Juliana, excelentísimas, santas mujeres y muy dignas de Dios. Veamos primero la de Proba. Dijiste que le debes una respuesta a su última carta y con esta le debes dos. Vamos, vamos. Responderemos una por una. Aquí me anuncia la consagración religiosa de una muchacha. Demetriade. Es su nieta. La joven más rica del imperio. Es de llamar la atención que en medio de tantos lujos haya logrado el encuentro con Dios. Bueno, pues que persevere hasta el final en un matrimonio que no tiene fin. ¿Y qué dice la carta de Paulina, Faustino? Te pregunta si Dios invisible puede ser visto con los ojos del cuerpo. Y yo digo que esta pregunta es absurda. Ay, Faustino, no la has leído completa todavía. Y te adelantas a juzgar a Paulina. ¿Acaso sabes qué voy a responderle? No. ¿Qué? Responderé que mire y vea lo que hablo. ¿Te das cuenta? Que mire y vea lo que hablo. que la verdad de Cristo en su palabra pueda ella verla perfectamente en su interior. Así que, como ves, Faustino, la pregunta de Paulina no es absurda. Es una magnífica mujer buscando a Dios. Será larga la carta que le escriba, pero abre la carta de Itálica, por favor, y léeme un poco lo que dice. Sí, padre. Te pide consuelo porque su marido ha muerto. No sabe si volverá a verlo o si su existencia se ha extinguido para siempre y está desolada. Esta parece una mujer pagana. Vaya, juzgas nuevamente y sin haber leído la carta completa, Faustino. Itálica es digna de ser honrada en la caridad de Cristo. Necesita saber que en el cielo tenemos a nuestros seres queridos que serán más amados por nosotros, todavía porque serán claramente conocidos. Ella sufre por la ausencia de lo que de su esposo conoció y disfrutó. Pero tiene que saber que le espera una mayor dicha cuando al fin conozca todo lo que ni él mismo supo de sí en esta tierra, y que en plena luz del cielo ha de saber. Todos seremos amados plenamente por Dios y por los que estemos con Él. Bueno, padre, cuando alguien muere es muy larga la espera de volverlo a ver. Déjame leerla con calma y en silencio, mientras te dejo que leas esta otra. Thank you.